conversación abierta entre los almacenes y los silbidos, en cual de sus movimientos metálicos viví lo indestructible, lo imperecedero, la vida. Thank you.